Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Seguimos en el informativo de Somos Uno Radio, el informativo electoral 2012. Gracias por acompañarnos. Recuerde comunicarse con nosotros a través de las distintas vías, el teléfono 83753624, también a través de Facebook Somos Uno México y a través de la cuenta Somos Uno Radio @hotmail.com. Estamos ya aquí en la cabina de Somos Uno Radio en este informativo electoral 2012 con la candidata Cristina Sada Salinas, candidata a senadora por parte del Movimiento Progresista aquí en Nuevo León. Buenas tardes, Cristina. Ay, muchísimas gracias por esta muy amable invitación y esta oportunidad de estar en contacto con las personas que los escuchan. Es también para nosotros importante porque hemos decidido enfocar el informativo de esta radio, que es una radio ciudadana, que es una radio hecha con recursos ciudadanos. Queríamos enfocarnos en las campañas para que la gente, porque justamente este esfuerzo de comunicación surgió con la intención de acercarle a la gente información para tomar decisiones en el plano no solo de lo político, también de lo cultural y lo económico. Y en esta ruta hacia las elecciones de este año, pues decidimos darle el enfoque de lo electoral, y por supuesto hemos abierto los micrófonos a los candidatos que quieran utilizarlo para acercarse a la ciudadanía, y nos da mucho gusto que por parte de su equipo de campaña esté usted acompañándonos esta tarde. Es realmente importante porque es parte de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, hacerle llegar información a la gente para que tome las decisiones que considere pertinentes en estas elecciones del 2012. Cristina, me parece que la primera pregunta que tengo que hacer es: ¿qué es lo que te trae a la campaña? ¿Qué es lo que te convence de participar en la campaña? Ay, definitivamente la situación en la que estamos todos los mexicanos, la gran, gran, gran mayoría de los mexicanos. Tengo suficientes décadas de vida para ver el deterioro de la calidad de vida de todos los mexicanos. Estos últimos 29, 30 años ha sido terrible cómo ha decrecido el poder adquisitivo de la gran mayoría de la población. También he visto desde el lugar donde yo me encuentro cómo se han ido perdiendo los valores empresariales, porque sí, soy una candidata ciudadana que jamás ha ejercido un puesto público e inclusive jamás se había imaginado llegar a estar en una contienda política, que vengo de la iniciativa privada, de generaciones de gente que forjaron a Nuevo León, que dejaron trabajos, que dejaron industrias, que han perdurado unas más, otras menos. Pero yo tuve el ejemplo de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, y aunque no conocí personalmente a mi abuelo materno, por ejemplo, a mí me hay muchas anécdotas familiares de lo comprometido que él estaba con sus empleados, con sus obreros, lo que los amaba, lo que los defendía, cómo le interesaba el bienestar de aquellas personas que colaboraron para él convertirse en un comerciante exitoso, que fue el fundador de Salinas y Rocha. Igual mi padre, que murió joven, nunca llegó a ocupar el más alto cargo de responsabilidad como presidente del Consejo de Vitro, pero sí llegó a ser el director general de lo que antes se llamaba Fomento Industria y Comercio, hoy Vitro, que murió trabajando en Cancún, ahogado, buscando terrenos donde invertir en el 72. Y bueno, yo era una chiquilla de 22 años cuando él muere, y fue devastador. Pero el ejemplo, lo que hablaban mi padre y mi madre, cómo se comportaban mi padre y mi madre hacia el prójimo. Mi madre era una mujer generosísima, sí, heredera de una fortuna importante, porque su padre también murió joven, ella, Irma Salinas Rocha, y siempre tuvo un corazón generosísimo, y luego se convirtió ella misma en una luchadora social. Y estos valores que me dejaron mi padre y mi madre, este ejemplo de sí, iniciativa privada, pero con con un arraigo a la tierra, a la gente, al compromiso con el otro, que al trabajador no le faltara comida, se daban despensas, que al trabajador no le faltara casa, pero desde, no desde el Infonavit, desde la empresa, que al trabajador no le faltara escuela para sus hijos, que el obrero soñara y lograra que su hijo fuera ingeniero, abogado, y lo lograban. Eso es lo que yo viví, como yo crecí con esos ideales. Y luego, cuando esta generación murió, cuando mi padre murió, pues un poquito después comencé a ver el deterioro, cosas que nos sucedieron familiarmente, inclusive ahí esfumaron la herencia, etcétera, y comienzo a ver el deterioro de las nuevas generaciones de aquel entonces, me refiero a los 70s, 80s, ahora nosotros somos los grandes, somos casi los abuelos, pero veo ese deterioro ya de la gente de mi edad, de gente de 40, 50, 60 años, que ya no tiene sus valores, no tiene el valor del trabajo, no tiene la paciencia para hacer y forjar un capital, sino que ahora los valores son la avaricia. Mira, por ejemplo, ahorita estamos hablando de dos contendientes a la alcaldía de Monterrey, que no pueden explicar de dónde viene su inmensa fortuna. Digo, hay algunas personas que sí lo pueden explicar, porque vienen de generaciones, y todavía en México es legal heredarle a los hijos, y la gran mayoría de la gente dice, lo que yo hice sí lo quiero para mis hijos, que no necesariamente así debe de ser, porque yo creo que acumular un capital no tiene por qué ser siempre para los hijos. Yo, por ejemplo, en esta campaña estoy desapareciendo una gran parte de mi capital. ¿Por qué? Porque la campaña cuesta muy cara, y a mí me dieron 140 mil pesos del PT para la campaña, y si lo digo, se los digo, o sea, cuando a mí me invitan, les digo, pero están invitando a una ciudadana libre, y cuídense de mí, porque yo voy a decir la verdad donde esté y todo el tiempo. Entonces, ¿por qué acepto? Porque México está en urgencia, y ahorita dejo preguntarte, que me sigas preguntando. México está en urgencia de un cambio verdadero, porque sí, apenas este 2012, aunque ya simpatizaba con Andrés Manuel desde el 2006, pero me tembló la mano por tonta, por dejarme contagiar por esta guerra sucia, en el 2012 me decidí, él va a ser mi candidato, y me veía como una candidata común y corriente. Pues de corrientes no tenemos nada las ciudadanas. Me veía tachando así, Andrés Manuel, quiero que sea mi presidente. Pero en eso vienen y me hacen esta oferta, que jamás me había acercado a las esferas y a la onda política, porque pues tienen muy mala reputación. Y digo que sí, un sí profundo, porque si yo le puedo ayudar a Andrés Manuel, yo estoy aquí haciéndolo todos los días, desde que dije que sí, que fue un mes antes de que comenzara la campaña, ya tengo 3 meses en esta lucha, y ahora para que me saquen, ahora para que me saquen, yo ya no voy a parar, yo voy a ser luchadora social, siendo senadora o siendo, a mí ya no me para, ya me di cuenta que me encantan los micrófonos. Bueno, eso ya lo notamos, ¿no, Cristina? La pregunta justamente incidía en esto que tú ya has explicado ampliamente. Lo que te lleva a aceptar la campaña es, por supuesto, la coyuntura, y mi siguiente pregunta iba a ser tu nombre. Es decir, tus apellidos sin duda son un elemento importantísimo en tu campaña. Ya nos has explicado ampliamente el asunto de, incluso perfilas la idea de que hay distintos tipos de empresarios, ¿no? Y los que tú has hablado, que muchos lo recuerdan, recuerdan aquellas buenas épocas de Monterrey, justamente, donde estaban estos empresarios que tenían esta preocupación por el trabajador, y que tú ya has señalado, hay una relación de tus apellidos. ¿También has sentido algún tipo de rechazo por estos apellidos de parte de la gente? ¿Cómo ha sido la respuesta en ese sentido? Sí, pues el Facebook, tengo más de 7,000 seguidores auténticos, no comprados, no tengo ninguna casita llena de computadoras, echándome porras. Bueno, en mi caso tengo 7,000 y pico de seguidores, digo, comencé con 2 y luego se subió a 100 y luego 300 y de ahí vamos para arriba. Es impresionante, estoy muy contenta de la respuesta. Entonces, pues me escriben de diferentes lugares de la República y también de todos lados de Nuevo León, y algunos, con esos apellidos te vas a podrir. ¿Sabes qué? Ya tengo una carta abierta, hablando sobre mis apellidos, porque algunas personas, mira, de repente estoy a fuego cruzado de la derecha y de la izquierda, ¿no? O sea, la derecha está así como que, ¡ay, qué barbaridad! ¡La perdimos! ¿Verdad? Y la izquierda está como que, ¡guácatelas! Representas a lo peor de la burguesía. ¿Saben qué? Yo digo, mira, con la izquierda y con la derecha puedes empuñar un arma o puedes entregar una flor. Si te huele hermoso es que estás entregando algo hermoso. Si te apesta pólvora es que estás matando. Y tú puedes matar desde la izquierda y puedes matar desde la derecha. Yo la derecha en México sí entiendo el coraje. Sí entiendo el coraje porque mucho del capital en México se ha utilizado para aplastar a la gente. Pero no siempre y no todos. Lo que decíamos, dos tipos de empresariado. Aquel que recordábamos preocupado por el contexto social, por el trabajador. Y que se distinguía Monterrey por eso. Justamente, y el empresariado pues neoliberal desalmado, ¿no? Estos últimos 30 años han sido un asco. Y cada día se pone peor. O sea, la verdad no surge a todos los mexicanos despertar. Estoy por renovar toda mi imagen, la que tengo en los pocos espectaculares que me alcanza el dinero para poner, y van a ver esa nueva imagen. La anterior, la verdad, estaba fresilla y ya la vamos a quitar. Voy a ver si bajo los espectaculares donde estoy más fresita y meto esta nueva. Se van a sorprender. Una chava de Facebook me dice: señora Cristina, yo he estado siguiendo cómo usted habla y lo que usted opina, se me hace que su imagen no está reflejando en realidad quién es usted. Y ya me puse en contacto con esta chava. Mira, ahorita está terminando el trabajo y mañana yo creo que ya se imprimen las mantas para los espectaculares y Monterrey va a tener una sorpresa. Se las anuncio, pero no les digo cómo van a ser mis espectaculares. Nunca los han visto igual. O sea, yo hablo bien fuerte, pego bien fuerte y ahora sí mi imagen va a reflejar más mi espíritu. Hablando de imagen y hablando de las posturas políticas de las que hablábamos, la derecha y la izquierda, justo a partir de lo que nos señalaba en la primera respuesta, en 2006 a mucha gente le dio miedo, en mucha gente caló la campaña sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, el miedo al cambio verdadero. Hoy hay una imagen distinta, incluso... Yo hablaba el fin de semana con gente de que está participando en las campañas con el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador lo he escuchado muchas veces, que la gente dice, gente que no te esperabas hoy está apoyando a los candidatos de la izquierda en Monterrey, las marchas de las últimas semanas de apoyo a Andrés Manuel López Obrador del día 20, la importante presencia de jóvenes. ¿Está cambiando? Ahí estaba yo. Claro que sí, estuvimos dando la cobertura de la marcha y la vimos por ahí. Y lo que vemos es eso, ¿está cambiando la intención de voto en Nuevo León? ¿Eso se nota también a lo largo de los recorridos que usted hace? Sí, definitivamente, y la verdad yo siento que estoy poniendo Andrés Manuel López Obrador para mí es una de las figuras más grandes, de los líderes más grandes sociales que ha tenido México en los últimos 40 años. Sin embargo, definitivamente todavía hay algo de resistencia entre ciertos grupos, pero gracias a Dios son minoritarios, se van a quedar solos. Les vamos a dar una sorpresa. Mira, yo sí veo en mi granito de arena está siendo el hecho de que como Cristina Saá Salinas, con esos apellidos que suenan mucho, que no están respaldados por dinero porque nos robaron mucho, pero no importa. Cristina Saá Salinas, ¿cómo es posible que ella, perteneciendo a la, usan palabras así que ni son ciertas, aristocracia o no sé qué de Monterrey, esté con Andrés Manuel? ¿Sabes qué? O sea, la verdad, yo creo que hoy no estar con Andrés Manuel es no tener dos dedos de frente. No quiero insultar a nadie, pero inclusive a la gente con mucho dinero le conviene estar al lado de Andrés Manuel, porque si la presidencia de la República se la vuelven a robar a Andrés Manuel, yo no sé si la gente se va a levantar en armas. Y no es lo que quiere Andrés Manuel, pero la frustración, el enojo, la desesperación y la necesidad de un cambio, o ¿Cuánto más quieren? O sea, por un lado les venden el producto chatarra de Televisa y TV Azteca, ¿no? los inundan y lo llevan hasta el último rincón de México, la última choza. Y ahí, a que vean todo tipo de programas chatarra, y cuando digo chatarra, son programas que impulsan el deseo a tener dinero, de tener sexo, de tener satisfactores inmediatos. Y por otro lado, quieren que se sigan aguantando con estos salarios de hambre, o que no encuentren trabajo, o que no puedan entrar a las universidades. Es una bomba de tiempo, México. Nos va a explotar abajo de los pies. De hecho, ya hay una insurrección que yo le llamo narcoinsurrección. Esos pésimos, o sea, antivalores de por dinero, porque qué otra cosa es asesinar, mutilar, torturar, es una forma muy cruda de estar hablando de lo que los empresarios neoliberales vendidos con el gobierno neoliberal han estado haciendo, en forma más sutil. Pero ¿cuántos niños mueren por no ser atendidos? Yo tengo una hija médico, cirujano partero, viviendo en Chiapas. Ella no quiso saber nada más de San Petrilandia, donde la cría y donde creció. Está en Chiapas atendiendo parto natural, mi hija. Ella, siendo partera, acaba de tener su último esfuerzo de traer a un bebé al mundo y quedó agotada, mi pobre hija, 5 días o así. Se tardó esta pobre mujer en que naciera el bebé, y sí venía atorado con 3 cuerdas del cordón umbilical. Imagínense la responsabilidad de mi hija. Estaba asustadísima la primera vez que dice: mami, lo tuve que resucitar. Entonces, la gente ya no aguanta más el maltrato del sistema. Las señoras de Cumbres o de San Pedro o de Country, de clase media en adelante, se pueden dedicar a todas las obras de caridad que les dé la gana, y qué bueno, qué lástima que no se metan a cambiar al sistema, ni ellas ni su marido. Qué lástima que las señoras acepten dinero del marido si el marido da salarios de hambre. Qué lástima que a la señora le interese más el viaje a Disneylandia cuando sus niños son chiquitos, o a Europa cuando son adolescentes, y no le interese saber cómo viven sus trabajadores. Yo fui empresaria y en mi página de Facebook hay bastantes muestras del apoyo de la gente que yo apoyé durante mi tiempo de empresaria. Y a lo mejor salen ahí 5 muestras, pero apoyé a más de 100 personas. Más de 100 personas de los 400 o 600 sueldos que daba, de los ingresos más bajos de sueldo. Yo me comprometí con ellos a ver que tuvieran sus casas, ver que ya no pidieran prestado a agiotistas que les compraban el 110%. Les damos unos precios de préstamo que jamás era dinero que se nos iba a regresar. Ese dinero se quedó ahí en esa empresa para que siguiera dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas entre ellos. ¿Todo por qué? Porque yo cogí los valores de mis abuelos y de mi padre, que falleció en el 72, y me los traje a mi experiencia empresarial. Pero ¿qué hacen los demás? Utilizan a la gente como si fueran máquinas. Ahora quieren una reforma laboral para darles una patada en el trasero y no tener ninguna responsabilidad por ellos. México no aguanta más. Tenemos que despertar. Este es 2012, eso es lo bueno, es la buena nueva. Es el despertar de las conciencias. Yo invito a cualquier oyente en este momento que no esté decidido a que se decida. Ya es hasta por sobrevivencia de todas las clases sociales. Yo tengo un sobrino que fue secuestrado. Yo tengo una amiga que la bajaron a punta de pistola de su automóvil. Antes no nos tocaba a ciertas clases sociales. Antes allá por allá había problemas en el Topo Chico, pero en San Petrilandia estamos bien. Hoy nos toca San Petrilandia también. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Qué quieren? ¿Que llegue la guillotina y nos corten la cabeza? O sea, yo estoy a favor de, y no porque, ¡ay, qué miedo!, que nos corten la cabeza. Yo estoy a favor de la justicia, igual que Andrés Manuel López Obrador. No podemos esperar una sociedad no violenta si estás constantemente frustrándolos y evitándoles tener siquiera pan, tener siquiera comida, tener un trabajo decente. Entonces muchos se nos pierden a la delincuencia o peor, al crimen organizado. Cristina, el origen de esta problemática que describes sin duda tiene que ver con los altos niveles de corrupción que tiene el país. Tus propuestas hacia el Senado, me parece que un eje central es cuentas claras. Cuentas claras en las decisiones políticas, porque hablas de revocación de mandato, pero también hablas de cuentas claras que presenten su declaración patrimonial al inicio como propuesta que tienes para próximos candidatos a la senaduría. Platícanos más de esto, de esta idea de cuentas claras dentro de tus propuestas en la campaña hacia la senaduría. Definitivamente, mira, se trata, para mí tengo dos ejes de campaña centrales, de ahí se van a derivar como si fuera un árbol con ramas, muchísimas leyes que van a, o sea, mis dos ejes tienen que ver con corrupción y con empoderamiento ciudadano, y luego de ahí hay unas ramas que tienen que ver con ecología, con justicia social, con educación, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente yo lo estoy resumiendo en empoderamiento ciudadano y en corrupción. La corrupción tenemos que lograr, ahorita no hay un mecanismo, por eso se salen con las suyas, no hay un mecanismo, por ejemplo, para detener a los gobernadores que se han vuelto virreyes de dejar de endeudar a su estado. Nuevo León se está convirtiendo en los estados líderes de endeudamiento. Parece que tenemos hipotecada el impuesto a la tenencia por quién sabe cuántos años más, que ya lo dejó así Natividad, hipotecada la tenencia. O sea, nosotros no nos los van a quitar en Nuevo León porque es la garantía de X banco. Entonces, uno de los mecanismos que tenemos que hacer es detener esta corrupción de los gobernadores, porque entre más dinero gastan, todos sabemos, entierran el dinero en obra pública y desaparecen ahí sus moches del 10, del 30%. Es asqueroso ver cómo muchas veces hacen las cosas mal hechas, hacen puentes, hacen vialidades, no toman en cuenta al peatón, no toman en cuenta al ciudadano de a pie, y sin embargo gastan y gastan en obra pública de mala calidad y con precios inflados. Entonces, no nomás ahí, el mismo presidente de la República, Felipe Calderón, yo me enteré que olvídense los sueldos, que estamos dispuestos, Andrés Manuel ya dijo que quiere cortar los sueldos de todos los altos funcionarios, por supuesto que yo quiero que diga Andrés Manuel, si yo llego a ser elegida como senadora, la mitad del puesto para senadora estoy encantada, es más, yo no me imaginaba que fuera a tener un sueldo, porque yo ya estoy retirada, tengo 5 años de retirada y con lo que tengo de retirada vivo bien. Pero definitivamente si no llegara Andrés Manuel y no lográramos que se acabaran esos ultra lujosos sueldos, bueno, dono la mitad de mi sueldo, porque no se lo voy a dar a Enrique Peña Nieto ni a Josefina, que no vas a llegar, Jos, pero bueno, no se lo voy a dar a Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahí van para abajo Josefina y Enrique, y ahí van para arriba mi campeón Andrés Manuel. Entonces, con el favor de Dios llega Andrés Manuel, recorta la mitad los sueldos. Nosotros los que aceptemos una función pública antes de tomar el cargo, yo por ejemplo ahorita no le di al norte, lo confieso, todas mis propiedades. ¿Por qué? Porque todavía no sé si voy a ser elegida. Si soy elegida, definitivamente voy a hacer públicos todo mi patrimonio. No tengo por qué hacer público ahorita porque no es obligación ante la ley. Pero mi patrimonio nadie lo puede negar y lo voy a transparentar. Todo está bien habido. Todo tiene un origen. En ocasiones, orígenes de hace, pues, si tengo 60, hace 40 años. La casa donde ahorita es mi casa, donde duermo, esa casa me la heredó mi abuelo. Entonces, tengo todo clarificado para que la gente pueda ver por qué tengo las propiedades que tengo, y muchas no tengo porque las he repartido entre gente que amo. Pero bueno, para mí ha sido un gusto ser solidaria con los que menos tienen, ha sido un placer poder llegar a tener éxito empresarial y al tener mayores posibilidades que la vida me regaló, yo tener mayores posibilidades de ayudar a otras personas cuyo sistema no les permite llegar a los niveles que ellos tienen derecho a llegar, ¿sí? Mucha gente de clase media me dice, señora, Andrés Manuel habla mucho de los pobres y primero los pobres, pero yo soy clase media y estoy harta, señora. de que cada vez que junto para comprarme una casa ya no me alcanza, y cada vez que junto para comprarme una casa ya no me alcanza. Pero eso se debe a la corrupción. Hay tanta corrupción, como dice Andrés Manuel, que nos ahorraríamos miles de millones de pesos nomás eliminando. ¿Y cómo vamos a eliminar la corrupción? Tenemos que crear organismos fiscalizadores del gasto. Yo, si llego al Senado, no quiero que nadie nunca me voltee a ver como la política senadora. Quiero que siempre me vean como Cristina, una ciudadana infiltrada en el Senado, porque desgraciadamente, desgraciadamente, seguramente me voy a topar con senadores de los otros partidos que para mí no tienen ningún prestigio y que han estado proponiendo que haya la reforma energética, la reforma laboral. Como te decía, la laboral es para quitarle los pocos derechos ya miserables que les dan a los trabajadores. Y la energética es para quedarnos sin $1 billón que nos entra anual y a ver cómo nos va a los ciudadanos pagando impuestos. O sea, yo la verdad no veo salida. Tenemos que votar todos por Andrés Manuel López Obrador. La clase media, tu clase media, despierta. No te conviene votar por los mismos de siempre, que te tienen apachurrada. ¿Cómo vas a progresar en un negocio si te piden 3-1 los bancos? ¡Ay, pero la privatización! Todo se compone en manos de la iniciativa privada. Sí, seguramente a la iniciativa privada, a lo mejor de antaño. Pero es más, a ellos no le privatizaron nada. Ellos lo construyeron desde la raíz, desde la tierra. Nuestros ancestros aquí regiomontanos, los que sí forjaron Monterrey, los que sí tenían conciencia de sus trabajadores. Hoy en día, los niños bien, niños unos de 60 años, pero bueno, los niños bien, ¡ay, nomás les cayó todo de arriba! ¡Ay, qué divertido! Y ya, la gente no hace el esfuerzo de llegar a tener un patrimonio limpio, un matrimonio forjado. Yo forjé mi patrimonio con 25 años de esfuerzo en una de las empresas que fundé, porque en otras me fue mal, no en todas me fue bien. En una me dieron una revolcada bruta, se llamó Doménica Joana, hacíamos ropa, le exportamos a Estados Unidos, tenía más de 40 costureras, y un hombre, allá me dejaban de pagar las cuentas, no saben, fue horrible. O sea, trabajas como loca y luego pierdes dinero, eso es lo que es en la iniciativa privada. A veces te va bien, a veces te va mal. Yo reconozco que tuvimos muchísimo éxito en la educación, pero ¿por qué? Porque damos un producto de primerísima calidad y los mismos padres de familia le decían a más y le decían a más y le decían a más. Entonces, imagínate si con poco hice mucho en la iniciativa privada. ¡Ay! Con fondos que yo pueda gestionar para Nuevo León. ¿Sabes que no atienden a los discapacitados del gobierno de Nuevo León? No les da nada de apoyo. No tienen ninguna mugrosa banqueta, tiene espacio para las sillas de ruedas. Ningún CTM y Croc y todos ustedes no tienen ningún camión apropiado para discapacitados. Un gobierno panista, que no menciono quiénes porque es gente conocida, un gobierno panista les quitó lo único que tenían, un bodegón donde hacían serigrafía. Es indignante lo que los gobiernos panistas y priistas han hecho en Nuevo León. Se han contagiado este neoliberalismo que es acumular y acumular y acumular y además regalar los bienes de la nación, como los bancos, como los ferrocarriles, como todo lo que tiene que ver con minería. A los extranjeros, no se explota la cuarta parte de nuestro territorio nacional. Y lo que están haciendo hoy los muchachos, despertando, los amo muchachos jóvenes, denle con todo, por fin se despertaron. Yo estuve en el 68, los felicito de todo corazón, ya era hora, estaban dormidos con el sistema, todos ustedes. Cristina, justo ahora que mencionas a los jóvenes, lo que los ha hecho despertar o lo que ha estructurado el movimiento de los jóvenes en los últimos días tiene que ver con los medios. En esto que llevas de campaña, ¿cómo has notado a los medios? ¿Cómo los sientes con respecto a tu campaña? Los jóvenes han salido con una exigencia clara: democratizar los medios de comunicación, democratizar la información. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están bloqueando la comunicación, están manipulando la comunicación, la información a favor de ciertos candidatos. ¿Tú cómo lo has sentido como parte de una campaña que vives aquí en Nuevo León. No, claro que lo he sentido, claro que he sentido, y he ido a algunos medios importantes impresos en Monterrey a dar mi queja. Y sí, sí me sacaron una entrevista, pero luego suceden otras cosas y me vuelven a ignorar. Definitivamente, mira, para darte un ejemplo, sacaron a los candidatos al Senado del PRI y del PAN en una página, y al día siguiente sacan a los otros candidatos en la misma página, todos apachurrados. Y luego, cuando hablábamos de calificaciones, de cómo te fue en la academia, bueno, para que lo sepan todos los que me escuchan, mi padre no se exigía a sus 8 hijos que sacáramos puros 10, el 9 no era aceptable. Entonces, pues, no es que fuéramos tan cuerdos, es que teníamos que sacar 10, porque así era de estricto mi papá. Entonces, 97.5 en la prepa del TEC. De hecho, me mandaron a los 12 años a estudiar en Estados Unidos, interna, y como no había internas de séptimo, de primero y secundaria, pues se les hizo muy fácil ponerme en tercero de secundaria y de repente todo en inglés. Entonces esa chiquilla de 12 años andaba en tercero de secundaria, interna entre monjas. ¿Para qué te platico? O sea, me gradué con honor rolls de varias universidades de Estados Unidos y de México, de la Universidad de Texas en particular, de ahí saqué mi título. Todo eso le platicó al norte, bueno, a un medio impreso. Y resulta que ponen que pasé de panzazo. ¿Y sabes por qué ponen que pasé de panzazo? Porque sí platiqué que en quinto y en sexto pasé de panzazo porque exageré y dije que saqué 8 a 8.5, y sí lo dije. Fue el único momento de mi vida donde algún destanteo emocional debe haber tenido esa chiquilla preciosa, que me encantó cuando era chiquita, y bueno, saqué 8.5. Resulta que eso es lo que dicen que yo dije, y le picas, y sí ves que yo lo dije, pero lo sacaron de contexto. Sí, no es cierto que dije que pasé de panzazo todo mi tiempo universitario, al revés, compartí. Y voy a subir a mi página de Facebook para que vean mi título de la Universidad de Texas con honores y mis calificaciones del Tecnológico de Monterrey, cuando todas las niñas de mi entorno social se iban a estudiar al Motolinía, a prepararlas para casarse. Pues yo me fui a estudiar al Tecnológico, donde éramos muy poquitas las chicas que entraban al TEC. Entonces hay una distorsión, hay un ignorarnos, hay un excluirnos incluso en debates, porque no está claro que el electorado más del 10%, más del 5% quiera votar por ti. Oyes, o sea, tenemos, pues, ¿cómo van a querer votar por ti si ni siquiera te ven? Gracias a Dios que existen redes sociales, gracias a Dios que va a ser el cambio catalizador terrible, tremendo y positivo para los que estamos hartos del sistema de cerco mediático. Cristina, está terminándonos el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta, un ejercicio, digamos, de hipótesis. ¿Cómo visualizas el 2 de julio, el día después de la elección? ¡Ay! Triunfo total de Andrés Manuel. Lo veo con un porcentaje muy alto arriba de Peña Nieto, y no se diga de Josefina. Y sí creo que yo también voy a llegar. Las simpatías que estoy despertando por donde paso son inmensas, y no porque yo sea la gran cosa, sino porque la gente le urge ver a una candidata o candidato auténtico. La autenticidad no se disimula, si eso no se ve es auténtico. Entonces, pues la verdad, me conecto al corazón con la gente, me duele su dolor, siento su desesperación, y estoy con ellos y estaré con ellos hasta el día de la muerte, como dijo Andrés Manuel cuando yo al Tecnológico y me subió el brazo así, dijo, mi senadora favorita, y le contesté y ni me di cuenta que le contesté, porque yo no hablo tanto con la cabeza, yo hablo desde el corazón. Le dije, contigo hasta la muerte. Yo le digo al pueblo de Nuevo León, con ustedes hasta la muerte. Si por las manipulaciones y las chapuzas, porque qué bruto, ya las están haciendo, es impresionante que les quitan las credenciales, que los amenazan con que los van a correr. Vengo de Cerralbo, los amenazaban a dos industrias fuertes de Cerralbo, que si no queda el PRI, los van a correr a todos del trabajo. Señores empresarios de Cerralbo, jajaja, ¿cómo van a correr a todos sus trabajadores de Cerralbo? ¿Qué, de dónde los van a importar? les digo a la gente, unidos somos muchos más, no les crean, no les crean, díganles que sí, acéptenles la despensa, pero su voto es secreto. Somos muchos más los que necesitamos y exigimos justicia. Somos muchos más los del 99%. No nos dejemos ya aplastar por el 1%, por la oligarquía a la cual, gracias a Dios, no pertenezco. Miren, me robaron tanto que me volví parte del pueblo. Así es de que no se dejen manipular, no se dejen comprar. Voten por un cambio verdadero. Voten por Andrés Manuel López Obrador para la presidencia y por todos los candidatos del movimiento progresista. Y en particular aquí los neoloneses por, pues aquí su senadora. Es más, ni siquiera les pido que voten por mí. Les pido que voten por ustedes para que yo los pueda defender en el Senado. Cristina Saa Salinas, candidata a senadora por el Movimiento Progresista, te agradezco mucho que estés con nosotros esta noche. Gracias por la entrevista. Sé que se nos quedan cosas, pero los micrófonos siguen abiertos. Cualquier día que quieras regresar. Puedo venir cuando ustedes quieran. Al cabo faltan todavía 4 semanas. Serás bienvenida, tú y todos los candidatos, que es la idea, acercarle información a la gente, que te conozcan mejor, que aquí no vamos a dejar de transmitir la información. Y está para el acceso de todos los ciudadanos aquí en Somos Uno Radio. Te agradecemos mucho la visita, Cristina. Al contrario, les agradezco mucho a ustedes haberme invitado, ha sido un placer. Pues bien, esto ha sido el informativo electoral de hoy, lunes 28 de mayo de 2012. Le agradezco que nos haya acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche aquí en www.somosunoradio.org, el informativo electoral 2012, el informativo de Somos Uno Radio. Gracias a Héctor Ceballos en los controles, a también Betsy Salas en la producción, a Rosa Ayala Chavarría, que estuvo en lo local, y por supuesto a Cristina Saa Salinas, candidata a senadora por el Movimiento Progresista, que nos acompañó esta noche en entrevista para el informativo electoral. Nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta pronto. En estas campañas, los candidatos pueden decir muchas cosas. Desde aquí, los mexicanos levantaron su voz para decir no más de lo mismo, basta de mal gobierno. Vamos a fortalecer el lavado de dinero. Con tu ayuda, si es posible. Los mexicanos están hartos de escuchar a los políticos de siempre. Están hartos de escuchar los mismos lugares comunes de siempre. ¿Cuántos ustedes y millones de mexicanos, mujeres? Las más importantes las tendrás en el informativo electoral de Somos Uno Radio. Porque los ciudadanos tenemos la última palabra. Escúchanos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 por Somos Uno Radio, el único informativo ciudadano que se transmite desde Monterrey.